Martes 9 de agosto de 2016. Esto que empieza ahora es Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Empieza el décimo programa de Cienfuegos aquí en Radio Ela, combatiendo el calor, este tiempo de negras tormentas que agitan los aires y nubes oscuras que no nos impiden ver, pero sí nos dan un poquillo de miedo y de respeto, ¿no? Combatiendo todo ese calor, nos acercamos aquí al estudio de Radio Ela, la emisora libre autogestionada, para tener un programa en el que hoy vamos a picar de todo un poquito. Historia por aquí, versiones por allá, noticias, deporte y música, claro está. Este es un programa de eso, de música. Hace 80 años, en la madrugada del 7 de agosto de 1936, el Madrid republicano recibía los primeros bombardeos aéreos de los nacionales. Hasta abril de 1939, aquello sería prácticamente el pan nuestro de cada día para la resistencia. Aquel Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, que decía la canción, ¿no? Madrid se convertía así en una de las primeras, si no la primera, gran capital europea en sufrir este tipo de asedio, estos bombardeos aéreos. España como campo de pruebas para lo que vendría unos años después en Londres o en Berlín o en tantas ciudades. Desde Londres vinieron muchos brigadistas a defender voluntariamente una causa que, aunque lejana en kilómetros, sentían cercana a ellos en espíritu, en sentimiento, en ideología. 40 años después del final de aquella guerra, un joven punk inglés, londinense, supo de aquellos bombardeos en España en los años 30 y compuso esto que vamos a escuchar ahora. Que tenía delito todavía que no hubiéramos puesto nada de los Clash en 10 programas que llevamos aquí en Cienfuegos. Spanish Bombs. Spanish songs in Andalusia. The shooting sights in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Federico Lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car, the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to get a infinito. Yes, the quella, oh my god, a thong. Spanish bombs, yes, the quella, infinito. Yes, the quella, oh my god, a thong. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish dudes drenched in blood. Shatter the hotels, a senorita's nose is knitted in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiero, oh my corazón. Hillsides ring with free the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs, rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bones, cause the problem. I'm dying in on a DC-10 tonight. Spanish bones, you're the quiero y bonito. You're the cuero, oh my corazón. Spanish bones, you're the cuero y bonito. You're the cuero, oh my corazón. Mandolina, oh my god, Spanish songs in Granada. See the light, combat reggae. Combat reggae, I see the light, combat reggae. Noi si me guadiona che non se ne fanno capace. Si me vecchia che non trovano pace. Chi c'è poco manna non ci piace, partimmi racca. Sembra sicuro che un mondo così ci dispiace. La sua musica non ci si addice, ma ti radice lontana da ca. A te non serve parla. Combat reggae, I see the light. Combat reggae, roots of my style. Combat reggae is the reason why I believe I can live, I can die, I. Combat reggae, I see the light. Of my style, combat reggae is the reason why I believe I can live, I can die. La vida se saca de bastante. No me sirva veridad, o no grita mi shi. No mami, tengo y espero raga. No fin de que loca. Tutta vita è bandi faia. Siamo ancora in piede, non si spiega qua in Italia. We don't fall in a system, we don't like in fama. We la go die, yes we a go fire. Niente boccagna fino a che non ganiamo tempo. Niente boccagna de riga, niente boccagna. Niente boccagna fino a che non ganiamo tempo. Ma quando ti imberre che non mi pozza mai ferma. Niente boccagna fino a che non cagniamo tempo. Ma quando ti imberre che sempre tutto cosa cagna. Nessun andamento trago ben già sta niente a dimostra. Il levare delle vere botte un passo da fa cunnulia. Sta tutto rindallana ma sta tutto rindallaria. Sta tutto rinda musica, sta tutto cosa ca. E quindi mi sembra poche te rights. Combat reggae, I see the light. Mazo este que acabamos de escuchar, extraído de lo último de los italianos 99 Posse, el disco que se titula Il tempo, le parole, il suono. Editado este mismo año, 2016, un tema, este combat reggae que se llama así, en el que además de los 99 pose, toca, canta a Mama Marjas. Aquí en Cienfuegos somos muy de ese concepto de combat reggae, ¿no? El reggae solo es un estilo musical, pues a lo mejor demasiado asociado muchas veces a la religión y a la droga, pero por fortuna también a la protesta. 99 pose son de Nápoles y no son precisamente un grupo muy purista en estos estilos de baile, en esto que generalizando se llama reggae. A lo mejor a ellos les pegarían más etiquetas, yo que sé, como ragamuffin, como hip hop. Pero bueno, es un grupo que mola bastante. Llevan dándole caña desde el año 91. Tuvieron un pequeño parón de 4 años entre 2005 y 2009. Y siguen en activo. Ya se siguen en activo. Acabamos de escuchar pues ese tema extraído de su último disco, Il tempo, le parole, il suono. Combat reggae. De Nápoles nos vamos a ir ahora a San Francisco, pero ya parada en Irlanda. Vamos a empezar con un pequeño bloque dedicado a versiones de originales que creíamos que era la versión y cosas así. Y vamos a empezar con esto, a ver si os suena esto que estábamos sonando de fondo. ¿Os suena? I cuddled by the water, so prisoner I was taken. Mushering, dum-a-doo-dum-a-da. What fall the daddy over? What fall the daddy over? There's whiskey in the jar. If anyone can aid me. Pues igual si no suena así, os pueda sonar de este otro modo. Aquí esta famosísima versión. Nos vamos de Irlanda, como hemos dicho, a la bahía de San Francisco. Metallica, Whiskey in the Jar. Yeah! Metallica, Whiskey in the Jar, una de esas versiones que son más conocidas seguramente que la canción original, que es ese tema popular irlandés que versionaron después grupos de folk como los Dubliners, que es la versión que hemos oído, que de momento tenemos ahí de fondo, que se oye malamente. Aunque Metallica realmente, de quien hacen la versión, es de otra versión, de otra adaptación de la canción. La canción de Metallica, el Whiskey in the Jar de Metallica, se parece muchísimo más, es prácticamente clavado, aunque con su toque personal, a la versión que hizo una banda irlandesa muy conocida también, Thin Lizzy, que, como decimos, a su vez versionaba una canción popular, ¿no? Popularísima allí en los Estados Unidos. Pero la versión más curiosa que han hecho Metallica, más bien un par de sus miembros, fue en el pabellón de los Golden State Warriors de la NBA. Voy a buscar el audio, que se me había olvidado. Se me había olvidado abrirlo y dejarlo preparado para esto. Pero es una versión de algo que, pues, quizás no te puedas esperar, ¿no? A la hora de hablar de heavy metal, que es versión del himno de los Estados Unidos. Lo hicieron Metallica en las finales, en el quinto partido de las finales de la NBA del año pasado, en el pabellón de Golden State Warriors, porque allí es tradición que antes de cada partido, pues, se interprete el himno de Estados Unidos, sea un partido de la final, como en este caso, o el partido más mierda de liga regular. Todo el pabellón se pone en pie cuando suena el himno de Estados Unidos. Estoy buscando ese audio porque realmente es que vale la pena escuchar el himno yankee, el himno de los Estados Unidos, tocado en plan Metallica. A ver, tampoco os esperéis el mega pepinote, pero tiene su aquel, tiene su tema de curiosidad, y después os voy a contar una pequeña historieta a raíz de esto. A ver, ahí el directo, ¿eh? Se nota que estamos en directo y estoy aquí intentando soltaros una chapa interesante, pero sin la música de fondo, pues pierde gracia. Vamos a ver si ahora sí se abre. Parece que me ha dejado colgado. Bueno, os cuento la historia, si después recupero la conexión os lo pongo, que me está haciendo algo extraño la conexión de internet. El tema es eso: en Estados Unidos hasta los heavies tocan el himno para envidia de los más patriotas de otros lugares del mundo. Pero, ¿sabías que en Estados Unidos quemar la bandera no es un delito y es algo que está amparado, ojo ahí, por la libertad de expresión? Hay una sentencia incluso del Tribunal Supremo de Estados Unidos del año 1989 que decreta que la quema de la bandera nacional en manifestaciones pacíficas no constituye un delito, sino que es un acto protegido por la primera enmienda de la Constitución, una primera enmienda que garantiza, que establece el derecho a la libertad de expresión. Desde entonces es un tema de debate continuo en Estados Unidos, y los grupos conservadores intentan una y otra vez, pues, incluir otra enmienda que sea de más peso que la primera enmienda, para que se reconozca directamente como delito quemar la bandera de Estados Unidos, pero entre unas cosas y otras nunca se ha aprobado. ¿Y en España qué? ¿En España qué pasa? ¿Que lo de quemar la bandera es delito, no es delito, o más allá de estar bien visto o mal visto o lo que sea? Pues sí, sí es delito. El Código Penal dice en el artículo 543 que las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses de prisión. Y también, esto es algo más actual, la ley Mordaza, la reciente ley de seguridad ciudadana, incluye multas de hasta 30.000 euros a quien queme una bandera. Así que ya sabemos lo que toca, ¿no? Nobody cares if I live or die, so I might as well. probablemente una de las canciones más versionadas de la historia, por lo menos de la historia del rock, seguro, es segurísimo. Yo creo que podríamos hacer un programa solo con versiones de este clasicazo de los Judas Priest, este Breaking the Law. Bandas, yo que sé, como Motorhead, como Manolo Gazzabolo, como Berry Charrac, así a voto pronto, o en esta ocasión una banda checa de nombre Scafari. Son los que se han encargado de hacer esa versión acá de Breaking the Law. Haciendo versiones de sus bandas favoritas es como creo que empiezan muchas bandas, muchos grupos a tocar cuando se juntan ahí con los colegas. Así que una duda me corroe. ¿Qué es lo que llevó exactamente a una banda británica de nombre Out of Date a hacer una versión de esto? Desde el Reino Unido haciendo versión, sí, de Shakira. ¿Cómo te quedas? La verdad es que te descoloca un poco pensar que un grupo le da por hacer una versión de Shakira, pero a lo mejor son de esta gente que como Calle 13 o como yo pensamos que... Chucky, tú estás bien bonita, aunque también me gustabas cuando estabas más gordita, con el pelito negrito y la cara redondita, así medio rockerita. También me gustas ahora, pero... Sea como sea, estamos en ese ratito de versiones, de originales, y en general es una maravilla. Ahora con esto de internet es súper fácil acceder a versiones de todo tipo, entrando a cualquier buscador, entrando al YouTube, al Spotify, y poner algo así tan sencillo como Punk Ska Cover. Te aparecen listas de reproducción eternas con maravillas pues como estas dos últimas que hemos escuchado, que eran versiones que conocí esta misma semana pensando un poquillo en qué traer nuevo para el programa, para aquí, para Cienfuegos. Y maravillas como la que viene ahora después. Vamos a pensar, ¿se puede adaptar? ¿Tú crees que se puede adaptar al hip hop, al punk y que quede bien? Pues parafraseando a toda esa gente que ama el Morad y las Coletas, ¡sí se puede! Porque lo han hecho bastante gente, como por ejemplo en repetidas ocasiones, una banda que se llama Cut Down Clay. Y vamos ahora con esta versión que hacen de un tema, como decimos, de rap. Ni más ni menos que Lose Yourself de Eminem, con guitarras ahí. Surface, he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd grows so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's choking now. The clock's run out, time's up, overplow. Step back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. Joke, he's so mad, but he won't give up, daddies. He knows he won't have it, he knows he's old, back to his ropes. It don't matter, he's so, he knows that, but he's broke, he's so stagnant. Who knows when he goes back to this mobile home? That's when it's back to the lab again. Yo, this whole rhapsody, better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music, the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Yeah. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring. The superstardom's close to postmortem. It only grows hotter, only grows hotter. He blows us all over these souls, it's all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely Rose got him, he knows his own father. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. With holes he knows, cause here goes the cold water. He's old, so one no more, he's cold product. They moved on in the next mode. Who flows and no souls and soul nada. Sold a soap opera, sold a no foes. I suppose it's old partner, but the beat goes on. You better lose yourself in the music the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you want it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood don't change. I've been chewed up and spit out and booed off stage. When I kept rhyming and step right in the next cipher, best believe some of this pain, the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. It's getting even harder trying to feed me more than my seed. Plus, teeter-totter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I can you're not. Your world on Salem's lot. So here I go as my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to knock, miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to knock, miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Go! Cut Down Clay, Lose Yourself, versión de Eminem, así en plan metal rap de puta madre, de un disco que se llama Hip Hop Goes Punk, de, como decimos, Cut Down Clay. Y yo, amigos, este escucha rap con guitarras y necesito poner algo de este combo, que es de lo que más me ha molado en los últimos años, así que haya salido, que digas, pepino, pepino. Los chicos del maíz, Habeas Corpus, son... Riot Propaganda. Riot Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Riot Propaganda. Bienvenido al grupo más temido. Siguen las ciudades en llamas y pronto va a salir el sol. Si transformamos en lucha este dolor, que un mundo mejor es posible lograr. Pero hace falta una purga, chico, hace falta un gulag. Y dejad ya lo de somos el 99, que yo no peleo junto al que pega mujeres, ni con el racista, y aunque lo disfraces. Tu batucada pacifista no es lucha de clases. Soldado de vanguardia, vida precaria, lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. De la nostalgia no se puede vivir. Tenemos que construir una sociedad proletaria y hay que aprovechar la tesitura actual, que el fascismo no vuelva a lograr acaparar el descontento. Por ello hay que luchar, porque ya sabes que el único nazi bueno es el nazi muerto. Y perciba morir plaga, pero que de molde hicistes, nano, la yuta no acaba. Tornentes de vaga, refoque en la retina, de morto de victoria, de gloria o de ruina. Y es vaticina que pot arribar el final, pero a so volentot no enfareu callar, que el vostre poder y dinero no se ter, cuanto te acabe para hallarem al infern. Escucha, busco el respeto, no la fama. Rap de capucha, rap de contenedores en llamas. Vivimos un drama, Occidente se desintegra. Veo el dolor en cada fotograma. Rayo suba de zaplana, me hacen perder la calma. Habría que fusilarlo, como dijo Aute. Al alma, Ana Belén con un trapo recibía la pasionaria, pero hoy solo viste Dior, Valentino y Dolce Gabbana. Qué dura es la fama, qué fácil cambiar de camisa y convertirse en una fulana a sueldo de prisa. Mentalidad sumisa, domesticados esclavos de los mercados, las divisas. Pero sopla brisa de cambio de té. Estas letras me las susurran sueños, ser hijones que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida, es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero. Necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral. Es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe. Y el extranjero es torturado impunemente en los días. Never es Wides de agafarem el doble. Gozos de escuadra torturados al opreso del pueblo. Y el 3 de color cobre, furtema el capellá. Independencia es un fastidio, si no es de clase vermella. Y totes chuntes de la periferia al centro. Riot Propaganda, fins la victoria siempre. We'll be right back. hasta la victoria siempre, Riot Propaganda, o lo que es lo mismo, ese combo, esa mezcla, esa colaboración tan guapa entre los chicos del Maíz y Habeas Corpus. Por cierto, ¿os he dicho ya lo tristísimo que estoy por la separación de Habeas Corpus? No, pues lo estoy. Soy muy promezcla de bandas de rock con bandas de metal, como se dice ahora, muy fan. Yo creo que desde que la liaron allá por los 80 Randy en silla Aerosmith, pues la cosa solo podía ir a mejor. Y claro, ha ido mejor, ha ido mejor. Yo creo que lo que es lo que pasa cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. ¿Sabéis qué voy a poner, no? Venga, vamos a ello. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. Oh, shit. Oh, shit. WSA. Dando brea. Política del miedo. ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no. No les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda, que a mí me la suda, que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Sois siervos, parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y no os queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha. Que decir con urgencia, mucho discurso y propaganda. La mentira es vuestra ciencia, son armas de doble filo. Los mismos que te prometen paz, hablan de guerra pa' que no duermas tranquilo. Y así se hacen con el poder de la población, amedrentados por los medios de comunicación. Utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. WSA, Política del Miedo, una canción de plena actualidad, ¿no? Esta salvajísima colaboración entre Los Violadores del Verso y Sociedad Alcohólica, WSA, Dando Brea. ¿Qué es sino Política del Miedo del libro? Pues todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, semanas, con ese fantasmal Daesh, ¿no? Continuamos en Cienfuegos, continuamos en Radio Ela, cuando llevamos casi tres cuartos de hora de programa, décimo programa, en esta emisora libre, autogestionada. ¿Quién dijo que en verano nunca pasa nada? Como nos recuerda la imprescindible página de Facebook de la no menos imprescindible revista Contrahistoria, la primera convocatoria de las Jornadas del Caos en la ciudad alemana de Hannover tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 1983, con motivo del intento de la policía de esta ciudad de crear un fichero especial para los punks de allí, de Hannover. El objetivo era llenar de tal forma la localidad de punks que el fichero policial de punks pues resultara inservible, claro, que no pudieran hacerlo. Desde entonces ha habido distintas convocatorias que se repetirían el primer fin de semana de cada mes de agosto. En el 84 y el 85, bajo el lema Punks y Skins United, centenares de punkis de toda Alemania se reunieron allí en Hannover. Los enfrentamientos contra los neonazis y la policía llevaron a la prohibición final de celebrar estas Jornadas del Caos a los años siguientes. Pero de nuevo se repetiría las Jornadas del Caos entre el 4 y el 6 de agosto del año 1995 y el primer fin de semana del mes de 1996. En estas ocasiones, miles de punks venidos no solo de toda Alemania, sino de toda Europa, tomaron los barrios con más ocupas de Hannover, enfrentándose a la policía durante tres días consecutivos con la ayuda de inmigrantes y jóvenes de la ciudad. La primera vez que yo escuché algo relativo a las Jornadas del Caos fue gracias a un grupo madrileño de punk que se llamaban Riff Café, en su disco debut, que era algo muy distinto a lo que fueron haciendo después. Lo editó Potencial Hardcore, de aquella eran pues muy muy jovencitos. Me suena que en la publicidad y en las entrevistas de este disco de Riff Café decían que tenía unos 13, 14 años. Luego, como decimos, cambiarían el sonido a otros estilos de punk y de rock. Pero como sonaban en este primer disco, o en este primer trabajo de título con el mismo nombre del grupo, Riff Café, era así. Así sonaba este Hannover. Hannover 96, Hannover 96. ¿Por qué sería? Para las noticias aquí en Cienfuegos, aquí en Radio Ela. Leemos en el diario deportivo catalán Sport el pasado viernes: Berlusconi vende el Milán a los chinos. un grupo de inversores chinos pagará a Berlusconi 740 millones de euros por hacerse con el 99,93% del Milan. Silvio Berlusconi llegó a un acuerdo con un grupo de inversores chinos, del que forma parte también un fondo de propiedad del Estado, para vender el 99,93% del Milan a cambio de 740 millones de euros. Tras más de un año de negociaciones, la sociedad Sino-Europe Investment Management Changchun aceptó las peticiones del mandatario italiano y las dos partes firmarán un acuerdo preliminar antes del cierre definitivo, previsto para el final de 2016. La sociedad china está formada por Asia Capital, el Fondo del Estado para el Desarrollo y las Inversiones, por el empresario John Hong Lee y otros inversores, algunos de ellos también de propiedad del Estado, según subrayan varios medios italianos. Así que vamos a ver esto. A ver, Berlusconi, un señor concreto, vende el equipo de fútbol, el Milán, a los chinos. Así, en general, a los chinos, a todos, ¿no? Hasta el tercer párrafo no nos dicen el nombre, ningún nombre propio de los compradores. El único nombre propio que ha sonado es el de Berlusconi. Hasta el segundo párrafo nos habla del nombre de la empresa que va a soltar la morterada de los 740 millones de euros. Y con esto, pues yo qué sé, me lleva a pensar de cuando Google, por decir una empresa, bien sabemos que es Google quien ha comprado eso, ¿no? Los titulares bien que nos dicen Google compra no sé qué por 740 millones de euros. Y yo creo que es que esto esconde al final un poco de algo, un fenómeno muy curioso de cómo ese clasismo, cierto racismo, cierto mirar por encima del hombro con ni más ni menos que los nuevos amos del mundo, ¿no? Mientras chequera por delante van comprando todo, nosotros aquí europeitos nos seguimos creyendo superiores mientras les estamos dando todo y que hagan. Y es algo que en el mundo del fútbol además es escandaloso, ¿no? Cómo están entrando este tipo de negocios globales sin vergüenza alguna y además agradecidas las empresas futbolísticas deportivas de aquí, ¿no? Por eso cuando hay algún club que parece una alternativa dentro de toda esta jungla capitalista que es el deporte profesional, pues a nosotros, progres izquierdistas varios, pues se nos cae la babita, ¿no? Es el caso de un club alemán, ya que hablábamos antes de Hannover, de Alemania, pues nos vamos a ir ahora a Hamburgo, un club que se llama St. Pauli, que es un equipo ascensor, en el sentido de que está subiendo a primera división, bajando, según les dé, del barrio portuario de la ciudad de Hamburgo, allí en Alemania. Es un club conocido en medio mundo, que vende camisetas, merchandising por todos lados, y no precisamente por sus logros deportivos, porque si no lo conocerían más allá de su orgulloso barrio. La particularidad que tiene es que su afición, pues como la de tantos sitios, se definen como profundamente de izquierdas. Y el club, en lugar de reprimirlo o ocultarlo de cara a patrocinadores, han sabido transformar esta ideología de parte de la parte principal del pulmón de la afición, en lugar de eso, de ocultarlo, pues la han conservado como seña de identidad, como incluso una mercancía más que vender. Son el club punk, el club antirracista, el club que lucha por los derechos, son muchas cosas. Es algo que con sus miles de contradicciones, porque es eso, no deja de ser una empresa que compite en un sector que, como ya he dicho, es el capitalismo puro y duro, el capitalismo global lleva al extremo, pues la verdad es que ahí están. Es como algo distinto que percibimos como distinto. Y en lo musical, el St. Pauli pues, le podría dedicar un programa entero de buenos temas dedicados a ellos, relacionados con ellos, pues de distintas bandas de todo el mundo, de punk, de rock, de ska, como decimos, bandas de medio mundo. Pero hoy hemos elegido una banda del propio barrio de St. Pauli, una banda que se llama Le Fly, que se definen lo que hacen como Tanzmusik, no sé si lo he pronunciado bien, queda alemán un poquito justo, algo así como música de baile. Así que ponte en pie, alta el puño y ven que vamos a escuchar We Love St. Pauli, de un grupito que se llaman Le Fly. In Hamburg geboren, die Jungs sind in Form, die Boxer, der Ritzler ist jeder Rekord. Seit die Nacht wird zum Tag, der Kiez hat seinen Charme. Wir laden euch ein zu Astra und Jäger mit Inga am Mic. Zieh dir das rein und check unser Viertel. Die Leute sind geil wie der Freier von KT. Stahn, wir feiern jetzt ab, ob in Bayern zu Gast. Hammer Party! St. Pauli hat Kampfgeist, der Gegner zeigt Angstschweiß. Die Fans haben die Punchlines, der Nazi frisst Kampfstein. Ein Sport oder Lifestyle, nicht jeder kann reich sein. Für uns am Ball und Bolz, die Kugel bei euch rein. Wir singen la la la la la la. We love FC St. Pauli, Forza St. Pauli. La la la la la la. We love FC St. Pauli, FC St. Pauli. Continuamos en Cienfuegos, continuamos en Radio Baila. Nos habíamos quedado antes con las ganas de escuchar a Metallica tocar el himno de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver qué os parece la marcianada en cuestión. The United States Armed Services. Here to perform our national anthem, these 9-time Grammy Award winners call the Bay Area home. Please welcome James Hetfield and Kurt Hammett of Metallica! Cienfuegos en Radio Vela, esa curiosidad que es la versión que hacía Metallica del himno de Estados Unidos antes de un partido de las finales de la NBA. Este movimiento nuestro, y aquí con un programa que mezclamos música y política como el mío, creo que contribuye mucho a ello, hay mucho, mucho, mucho cliché, ¿no? Yo creo que jamás entenderé por qué está tan interiorizada la mezcla de borrachera, drogas y política en la gente que nos decimos anarquista, comunista, revolucionario, izquierdista, bla, bla, bla, ¿no? ¿Por qué nos creemos que el punk, que es música, es un movimiento política? ¿Por qué quizá escuchar metal pensamos que te hace de izquierdas? Y al final parece que muchas veces aspiramos simplemente al reconocimiento personal de nuestros méritos dentro de un fantasmagórico gueto que mezcla estética, lemas, frases hechas, drogas y música. Y en esto, claro, en un movimiento montado así, pues se arrima, claro está, y me encanta esta palabra mucho, lumpen. Y no lo digo yo, lo dice una banda de nombre, Los Monstruitos, que es una surrealista banda heavy punk marxista-leninista que ha hecho auténticos himnos como este. No, como este no. Como este. Somos unos sectarios, unos amargados, obsesionados con la historia, unos dogmatizados. justo al final. No quiero volverte a ver. Ey, lejos de mí. Deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol. Sol, déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue Gillespie, Zappa, Mercury y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme. Somos Lumpen Proletario y por eso vamos a ir cerrando con Extremoduro, este sucede, este tema clasicote de la banda del rey del Lumpen Proletario, en otro que Robin Iniesta. Me acuerdo en 2008, Extremoduro dieron un multitudinario concierto, como son todos los que dan últimamente, que son las superestrellas del rock, dieron un multitudinario concierto ahí en Getafe en el que tuvieron de teloneros a una banda que siempre descoloca a todo el mundo. Hablo de Doctor Deseo. Los poperos más punkis, los maricones más provocadores, la provocación más pastelosa, el intimismo más político, las verdades dichas con naturalidad. En ese concierto de Getafe acabé hasta los huevos de los irrespetuosos groupies de Robin Iniesta, esos panolis que acampan en las primeras filas del concierto ante la actuación del telonero y no muestran el más mínimo respeto ni interés en conocer al grupo que ha invitado, el grupo que te gusta, ¿no? Por lo cual dice, si el grupo que me gusta tiene interés en que este actúe antes que él, pues será por algo, voy a mostrar un poco de interés porque a lo mejor me gusta. Pues no, esa gente que bebiendo, gritando, en plan de que se acabe ya pesado, no sé qué, en lugar de mostrar un mínimo de interés. Un día o dos antes de ese concierto de Getafe en el que Doctor Deseo teloneó a Extremoduro, Francis, el cantante y alma mater de la banda, pues se pasó por el estudio que teníamos Radio Vela por entonces. Era un estudio que estaba en el Palacio Social Ocupado Malaya, que estaba en la calle Atocha 39, y era un estudio maravilloso, que bueno, duró lo que tuvo que durar. Creo que posiblemente aquella entrevista a Doctor Deseo fuera la primera entrevista que emitimos en directo desde aquel espacio. No sé si la emisora en general, pero desde luego por parte mía, sí, no se me olvida nunca. La verdad es que tengo un cariño tremendo a aquella, cómo quedó aquella entrevista, de cómo mientras que iba a llegar Francis, acompañado de su agente, pues nos entretuvimos en ir barriendo el estudio. Y entonces, claro, era una ocupación, las horas y horas que habíamos echado de obras, pues todo eso, estar ahí barriendo a ritmo Doctor Deseo en la escombrera, era maravilloso. Mañana día 10, en las fiestas de Lavapiés, estarán Doctor Deseo de nuevo aquí en Madrid. Será en el escenario de la calle Argumosa, a eso de la noche. Tengo que reconocer que les tengo algo perdida la pista. Yo creo que no sé si iré al concierto, porque la verdad es que las fiestas de Lavapiés me agobian mucho. Pero sí. Y también reconozco, y esto ya es más personal, que cuando era un inquieto enamoradizo que iba de fracaso a un fracaso, se escuchaba muchísimo, muchísimo a Doctor Deseo. Por eso que nos gusta tanto regodearnos en nuestras penas. Yo creo que soy un tranquilo señor enamorado, pues se me hace extraño regodearse en temas tristes, aunque Doctor Deseo siempre va mucho más allá. No sé qué sonará mañana, no sé por dónde irán mucho los tiros del concierto, pero estoy seguro que sonará seguro, segurísimo, esto con lo que vamos ahora. Y nada, hasta aquí llegamos, porque a todos nos gusta que los programas duren siempre, pero luego duran lo que tienen que durar. Y si lo alargo con tonterías como esta, será seguro que más de lo debido. Buenas tardes, buenas noches o buenas cuando nos estés escuchando. Termina Cienfuegos con esto de Doctor Deseo en directo. Todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. We'll be right back. calles hundidas a mis pies, pa' echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. De la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos, dime, mi cielo, que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura.